Entonces, bueno, fuimos muchos ahí y en ese encontrarnos en la fiesta hubo un espacio donde se hizo un rinconcito y éramos unas 20, 30 personas de alrededor de 15 organizaciones. Uh-huh. ¿Sí? De 15 organizaciones de todo el corredor Sierra Chica. Cuando hablo corredor, lo voy a decir muchas veces. Y cuando hablo corredor, sí, estamos hablando de Calera, al sur, hasta Ascochinga, que forma parte de la granja, al norte. Y ya voy a hacer un agregadito ahí, Jesús María y Colonia Carolla, ¿qué está pasando? Pero bueno, en ese entonces nos juntamos más o menos representantes de unas 15 organizaciones y decimos, bueno, lo que está pasando acá en Agua de Oro es algo común a todos Sierra Chica. Entonces, ¿por qué más allá de ver lo que pasa en cada localidad no nos empezamos a juntar? Porque hay decisiones que se están tomando a escala regional, uh-huh, y nosotros lo sabemos, pero no nos estamos juntando. Uh-huh. Bueno, ahí llegó febrero del 2015. Sabrán corregirme los chicos de la coordinadora, pero fue la primera o segunda semana de febrero de 2015. Hicimos una juntada también allá en Agua de Oro. A los días se hizo otra en Saldán y se decidió crear esto, que de entrada tuvo un nombre: Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de Sierra Chica. Uh-huh. ¿En 2015 fue? Perdón, 2015, no, me parecía. 2012. Digo, no, me mandé cualquiera, estaba claro, lento el guaso. 2012, sí, sí. 2012, sí. Ahí está. De 2012, en febrero de 2012, corrijo. Bueno, y allá en febrero de 2012, lo primero que dijimos fue, si no nos ponemos la meta de hacer una actividad común, al menos anualmente, sí, como que no vamos a ir logrando muchas de esas ideas que teníamos como un ordenamiento territorial o una planificación común desde las comunidades de cómo se usa el suelo, cómo se usa el bosque, cómo se usan las cuencas, sí, en las serranías. Entonces, salió de entrada una idea que la tiró en una junta del grupo TACU con la Asociación Civil Los Manantiales acá en Villa Allende. Sí. Ahí también, en febrero del 2012, el Fede Legui, el Fede Leguizamón, que es profe de la Universidad Provincial de acá de Córdoba, uh-huh, profe de turismo, y él nos dijo, miren, se están juntando por problemáticas comunes, pero hay bondades comunes en la serranía. Esas bondades comunes son arroyos, son senderos, es la misma vegetación, la fauna, claro, y también los rasgos culturales, ¿sí? Las casitas de adobe que están en la sierra, canciones comunes que hay de muchos de los músicos de la sierra. Uh-huh. Dice, ¿por qué no hacer una caminata o algo que una todo? De punta a punta, nosotros decimos, sí, está re loco, feo, o sea, tenés que caminar un montonazo. Ay, no, me igual hicimos un calculito rápido para ver cuántos kilómetros nos iban a costa de calzado, 67 kilómetros y medio. Y dijimos, ¿ese es el número? Es el número. La cochinga a la calera, de 67 kilómetros calera, y medio, claro. Mirá. Y dijimos, por ruta, ¿no? Bueno, lo hablemos entre 4 o 5, nos respaldemos, que bueno, la idea inicial fue del Fede. Pero la tiremos en la asamblea de la Cordi. Y bueno, en esa asamblea lo tiramos esa idea y todos dijeron, tan re loco esto, pero hace falta eso. Y salió la idea de la cruzada. Bien. Y acá, derecho a este término que es muy allegado a las cruzadas cristianas, a las batallas, digamos, religiosas. Porque salió derecho ese término para interpelar a eso, claro, y tranquilamente decir, desde lo artístico, desde lo cultural, desde lo ambiental, nos vamos a cruzar, a claro, tejer para pacíficamente defender la serranía. Claro, claro, claro, claro. Wow, cuando esa explicación llegó, muchos dijeron, sí, compramos la idea. Qué hermoso. Explotaron todas las ideas juntas. Y bueno, ¿cómo hacer para recorrer esos 67 kilómetros y pico? Y bueno, ahí empezaron a salir distintas ideas. Uh-huh. Pero fue la cruzada una actividad común fuertísima que nos ayudó a hermanarnos con más fuerza los primeros años de la coordinadora. Uh-huh. De allí, bueno, en noviembre del año 2012 se eligió un fin de semana largo que ese año iba a empezar a estrenarse, que era el fin de semana largo por la soberanía por las Islas Malvinas. Uh-huh. Es la soberanía por la batalla de Obligado. Y en tal sentido dijimos, bueno, pero si nosotros estamos trabajando por el agua, por la tierra, por los bosques, nosotros vamos por la soberanía de los pueblos, la soberanía del agua y de la tierra. Claro. Entendiendo por soberanía ese derecho ciudadano, sí, sí, sí, de decidir en el lugar en el que vivimos. Inalienable, sí, sí, sí. Inalienable, y en un contexto también que estaba muy, muy en crecimiento, que era la lucha, también acá en el departamento Colón, pero no en la parte serrana, sino más en el llano, que era la lucha que empezaba a crecer en torno a la problemática que había con Monsanto y Malvinas Argentinas. De acuerdo. ¿Sí? Ojo que yo acá no estoy sumando a la coordinadora, uh-huh, a la lucha que hubo en Malvinas Argentinas, sino que la coordinadora participó de algunas actividades ahí. Se entiende. Pero, ¿por qué sumo ese tema en particular? Porque la participación de algunos agentes de la coordinadora en lo que pasó en Malvinas Argentinas y el corolario de Malvinas Argentinas con ese no a Monsanto, Monsanto no instalándose, y la aparición de la ley... 10.208, que es la ley, la nueva ley de ambiente, que regula también las auditorías públicas, viene a generar un nuevo canal de participación y al mismo tiempo a canalizar ese reclamo de soberanía. Uh-huh. Y acá hay que ser muy cuidadoso, porque esa ley que salió en las movilizaciones y en la lucha contra Monsanto, tuvo lo particular que es que logró que todo estudio de impacto ambiental para un proyecto que va a impactar en el ambiente, tenga que preguntarle a la gente y tenga que tener una audiencia pública. El tema es que no es vinculante. Claro. Y la trampa de lo no vinculante es la que siempre nos lleva a creer de que la batalla la podemos ganar porque llenamos una audiencia. Claro. ¿Sí? Bueno, las audiencias llegaron un tiempo después, sí, a lo que es el conflicto a nivel Sierras Chicas. Pero la unión a nivel regional en la coordinadora estuvo afianzada en dos patas más, muy importantes, que son las más importantes a nivel regional. Una es el caso de Río Ceballos y de Unquillo, para destacar esos dos casos, donde se inicia un proceso local de ordenamiento territorial de las áreas protegidas. Uh-huh. Ese ordenamiento territorial es establecer el cómo se usa el suelo desde la comunidad y para el bien de la comunidad y de los bienes comunes que comparte la comunidad con ese ambiente, digamos, uh-huh, como algo más general. El caso de Río Ceballos es bastante importante porque el trabajo que hace la Asociación Civil Manantiales, el trabajo que hacen muchos técnicos que formaron parte también de la Asociación Civil Manantiales y demás personas, abrió las puertas a empezar a hablar y a ver de otra manera el cómo decidimos en las localidades. Claro, porque ahí se directamente el Estado toma participación y le da significado de valor y de protección con todo lo que eso significa, ¿no? Una pretensión de toda la organización, ¿no? Que el Estado se involucre para defender el territorio. Así es. En esos años se logra algo bastante importante y llamativo, que es que hay una institucionalidad de lo ambiental en los ámbitos públicos que viene a abrir algunas puertas alentadoras en localidades como Unquillo, Río Ceballos, por ejemplo, que son las que logran la aprobación de ordenanzas, uh-huh, de uso del suelo, uh-huh, que prohíben barrios cerrados, que restringen al máximo la urbanización en la zona cerrada, en la zona serrana, perdón. Pero también en otras localidades, tal es el caso mismo de Villa, claro, Allende, o el caso de Saldán, al tiempito también, en donde se crean mesas o direcciones de ambiente para, uh-huh, poder abordar las problemáticas locales. Uh-huh. En tal sentido, tampoco hay que ser ingenuo con que, bueno, se creó una dirección de ambiente y bueno, está todo bien, nos salvamos. Claro. No, es una batalla tremenda porque, sí, el que esté creado en esa época, por ejemplo, yo voy a poner el caso de aquí Villa Allende, que me tocó junto con Sergio Chávez estar en el, sí, área. Sergio era el director. Sí. Hubo algo muy importante, que es que desde creada la dirección de ambiente, todos los grupos empresariales empezaron a llegarse a esa área. Bien. A ver, che, ¿qué van a hacer acá? ¿Qué nos van a restringir? ¿De qué manera? Uh-huh. Y al mismo tiempo empezar a canalizar desde los ámbitos institucionales el diálogo entre las organizaciones movilizadas, uh-huh, y esos ámbitos empresariales. Y empezó a ser un desafío grande. Uh-huh. Y si nos vamos un poco más al norte, el caso de La Granja, por ejemplo, fue un caso caso importante porque la creación de la dirección de, ambiente empieza a forjar un montón de actividades que empiezan a tender puentes hacia la unión. La granja era como un espacio donde no había un área protegida concreta. Se venía trabajando mucho por lo que es lo que era el espacio natural para el interés de la conservación de la reserva para la defensa de Ascoachinga, ¿sí? Que es un campo de unas 3.300 hectáreas del ejército. Y bueno, desde esa dirección de ambiente se logra empujar muchísimo junto con la Mesa del Agua, junto con el colectivo Sin Frenos de Villa Nimi, para que se cree esa área. Y para que también se rescate una ordenanza que estaba ahí media perdida, como muchas de las ordenanzas del corredor, que era la de la reserva del Tiumayu. Entonces se empiezan a motorizar muchas cosas que lo que vienen a tener de común, que es unir agua, bosque, actividades culturales en la zona serrana, gracias a que la coordinadora sirve para institucionalizar ciertas ciertas cosas. Qué bueno, qué interesante todo lo que contas, Joa. Hay un aspecto que señalas que entiendo que es importante y que en algún punto está como relativizado, que es esto de las audiencias públicas. Y qué importante que es que, si bien las audiencias públicas no son vinculantes y que sería bueno que se empiece a pensar en algo en ese sentido, ¿no? La decisión que toman los mandatarios a partir de la participación que se produce en una audiencia pública, pensemos juntos. Saldan, cuando le dijo no a la cantera, apenas asumía el intendente Cayetano Canto, que uno no sabía qué iba a pasar, cuál iba a ser la determinación del intendente, al ver más de 100 personas inscritas hablando en esa audiencia. El tipo no le quedó otra que decir, lo siento muchachos, no va a haber cantera. El otro día con la audiencia del Montecito, un intendente Jorge Fabricín que se había pronunciado en contra cuando era oposición al exintendente Germán Jalil y que ingresa al municipio y que de repente el proyecto parecía afable porque tenía un montón de cambios y ante la masiva participación, el tipo no le queda otra que decir voy a acatar lo que dice el pueblo de Unquillo. El intendente actual de Río Ceballos, por ejemplo, Omar Albanese, que en más de una oportunidad le dijo en la cara al gobernador Schiaretti, gobernador, queremos que cuide nuestra cuenca, que no queremos que nos pase otro 15F, queremos que gobierne en ese sentido. Digo, Joa, tengo la sensación, y creo no equivocarme en esto, el trabajo de la coordinadora ambiental ha sido clave y ha sido influyente e incisivo, por más que la clase política no lo quiera admitir, por alguna cuestión egoísta, por algún tipo de mezquindad. Siento íntimamente que la coordinadora ambiental y derechos humanos de Sierra Chica ha sido clave con sus respectivos satélites, organizaciones que la rodean, para que la clase dirigente entienda que hay que ponerse del lado de la gente, que hay que escuchar a la gente, pero también la coordinadora ha sido importantísima a la hora de mostrar y emitir ese mensaje al resto de la sociedad civil. Una sociedad que estaba como impávida, como que no le importaba el lugar donde vivíamos. Y en definitiva lo que creo es que estamos en un camino de evolución, a pesar de todo lo perdido. A pesar de todo lo perdido, siento que estamos en un camino evolutivo. La audiencia del Montecito me parece que es un categórico ejemplo de participación vecinal y ojalá sea el puntapié inicial para que todas las pretensiones de embate desarrollístico inmobiliario sean interceptadas por audiencias masivas de esa característica, ¿no? Sí, sí. Esto que vos decís es importantísimo, porque la coordinadora no hay que entenderla como una organización, sino como una red. Y en tanto red, que también trabaja por la soberanía de cada localidad, respeta las decisiones que tome cada localidad. Claro. Entonces, en tal sentido, los logros que ha habido en Río Ceballos, que no han sido los mismos que hubo en La Calera, han sido también por diferencia en cuanto a las organizaciones dentro de la coordinadora, pero también han sido en cuanto a diferencia en torno a lo que supo escuchar, quiso escuchar o no, cada gobierno local, de lo que hablaba o proponía o trabajaba la coordinadora o la organización local. La audiencia pública del Carapé en la granja, que fue una de las más numerosas de las primeras que hubo. Una de las primeras fue la de Saldan, ¿sí? Pero de las siguientes, acá en Sierra Chica, fue la del Carapé. Y las audiencias públicas se hicieron en Jesús María, inclusive, porque los proponentes de la obra eran en su mayoría miembros de la Sociedad Rural de Jesús María. Imagínense un dique hoy construido donde está el Vado del Carape. Quien no conozca, uno llega a Cochinga y haces el camino a la cumbre, haces 3 kilómetros, hay un dique con un paredón de 25 metros de altura. La comunidad en lo local se levantó. Ahí no hizo falta ni presencia directa de la coordinadora ni nada, porque la coordinadora es una red. Respetó eso que hizo la localidad, y si la localidad demandaba o solicitaba mayor apoyo de las localidades vecinas a través de las organizaciones, lo hacía. Los municipios han tenido cambios en sus gestiones. Yo lo que nombraba de esas institucionalidades, en muchos casos fueron en un contexto de una gestión peronista o un poco más allegada a Unión por Córdoba, en muchas de las localidades, en tanto que con los cambios de gestiones eso se modificó. Pero también se modificó al interior de esas mismas gestiones, porque muchas de las áreas de ambiente, en el caso de Villa Allende, se disolvieron durante la gestión, por acuerdos mismos que hizo la gestión, y que fue en contra de la misma palabra. Lo mismo pasó en Unquillo, de la misma palabra de quienes se habían candidateado, habían tomado el poder a través de las elecciones. En tal sentido, esa institucionalidad que se perdió, porque muchos no fuimos de los municipios, porque se aprobaron, en el caso de Villa Allende, la ampliación de la cantera hacia la zona de San Fernando, que vos lo leías al comienzo de la jornada hoy en la radio, o el caso del Montecito ahí en Unquillo, son casos paradigmáticos que nos hacen decir, bueno, nos escucharon, tuvimos nuestro momento y nuestra oportunidad. Ahora, ¿cómo está la situación? En ese cómo está la situación, sí es importante destacar esto mismo que vos decís. Las audiencias públicas son un logro a nivel provincial. Y a ella tenemos que ir a otra red también. La coordinadora de Sierras Chicas, las asambleas de Sierras Chicas que no forman parte de la coordinadora, como la de Río Ceballos, la de Chabascate en Agua de Oro, cuando constituyen la coordinadora en defensa del bosque nativo, empiezan a participar con un rol súper técnico, súper idóneo en la temática de el interpelar al desarrollismo en la provincia de Córdoba. Y esa interpelación se ha visto hasta estos últimos días, lo que pasó con la autovía de montaña en Punilla, mucha gente de Sierras Chicas. Y la marcha masiva en la ciudad de Córdoba. Y demás. Hablar de institucionalidades perdidas no cabe acá. Y no cabe, ¿por qué? Porque hay cosas que han quedado. O sea, acá mismo en Villa Allende se propuso una ordenanza arbolada y se reforzó la reserva, y eso sigue estando, no lo han derogado. La dirección de ambiente sigue estando y hay que estar atento a ciertas cosas. Cuando la institucionalidad se ha perdido, porque uno estuvo en esos espacios y tuvo oportunidades, cuando se ha perdido esa institucionalidad hay que vigilar, y muchísimo. Eso es interesante, Joa. Que la gente, que la sociedad civil no pierda de vista las acciones que se están llevando adelante, porque yo siento que en la villa, en la calera, está faltando más presencia de vecinos en el marco de las audiencias públicas, ¿no? O sea, fíjate que hay diferencias sustanciales en relación a las audiencias públicas que se realizaron en la calera y en Villa Allende, donde se permite todo, parece, que lo que sucedió en Saldán, que lo que sucedió en Unquillo, que lo que sucedió en Río Ceballos, ¿no es cierto? Para dar una vuelta de rosca a esto, qué importante, y te quiero felicitar a vos, y para también un cierre del programa, te quiero felicitar a vos y en nombre tuyo a todos los cruzados y las cruzadas, como nosotros le decimos, de la Coordinadora Ambiental, porque realmente darle visibilidad al laburo que han hecho ustedes, bancarse el mote de fundamentalistas de la ecología, intentando... Cuando en realidad lo único que se les ha pedido a los mandatarios, a los denominados influyentes, es que nos den participación, que les den participación en la toma de decisiones. Y bueno, en ese sentido, no me queda otra que celebrar la instancia de las audiencias públicas y, en todo caso, como bien decís vos, dejar de que sea vinculante y que se convierta en una herramienta más profundamente democrática, digamos, ¿no? O sea, que la votación en una audiencia pública implique una toma de decisión irrefutable, y no que después de la audiencia pública hagan lo que pasó, por ejemplo, en la calera, con el el desembarco de la DSA, uh-huh, y un montón de otros countries, ¿no? Que la audiencia pública le dijo que no, y los tipos hicieron lo que quisieron, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá en Villa Allende pasa lo mismo, se siguen desarrollando proyectos en el golf, por ejemplo, aún con la pegada de grito del vecindario que dice che no, bueno, es muy loco lo que está pasando, ¿no? El viernes en La Peña vamos a tener una posibilidad, Joa, de decir esto que hemos dicho aquí y de decirlo de una manera, no sé si más altruista, pero sí desde otro lugar, que es la convocatoria a hablar desde la celebración. Uh-huh. No solamente vamos a celebrar los 25 años de la revista La Unión, sino que vamos a celebrar el laburo que hace la Coordinadora Ambiental en defensa de la vida, con todo lo que eso significa. Uh-huh. Encontrarnos en la revista La Unión Regional, que justamente se llama La Unión Regional, en el afán de pretencioso y utópico de unir a la región, con la Coordinadora Ambiental, en esto que se va a llamar La Peña de La Unión Ambiental, la verdad que sintetiza un deseo, un anhelo, una necesidad de encontrarnos, pero no para la mera festividad, sino para encontrarnos en la participación y en la visibilización de nuestras problemáticas. No se ama lo que no se conoce, uh-huh, y si no amamos y conocemos nuestra región, difícilmente la cuidemos, ¿no? Entonces, distinto sería si este tremendo laburo que ha hecho la Coordinadora Ambiental desde la más absoluta soledad y con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, sería acompañado por la sociedad civil, ¿no? Imagínate lo que sería, imagínate lo que puede llegar a ser la próxima cruzada, que todos los años se transforma, que todos los años se renueva, digamos. Yo siento, en definitiva, que el laburo que ha hecho la Coordinadora Ambiental ha sido clave, ha sido emblemático, y han sido definitivamente los pioneros, ¿no? En el afán de señalar y de enfatizar la problemática ambiental que tenemos en Sierra Chica, que es brava, que es jodida, que nos costó 8 muertos, por lo menos en esta franjita, uh-huh, de Sierra Chica, en la última tragedia del 15F, y que no se termina de dimensionar eso. Pero, insisto, veo atisbos de gestos evolutivos de parte de la clase gobernante. Un intendente, Daniel Salivi de Mendiolaza, que permitió absolutamente todo, hace 4 o 5 meses vetaba una ordenanza que le ponía freno por 2 años a los emprendimientos inmobiliarios. 4 meses después, el mismo oficialismo que había vetado eso presentaba una ordenanza suspendiendo los lotes por 1 año. Uh-huh. Una cosa de locos. ¿Sí? Increíble, pero real. Así, bueno. Querido amigo, se nos va el programa. Gracias. Gracias a vos, y hay una cosa importantísima. Dime, dímelo. Que en esta red de organizaciones, los medios de comunicación, educadores, tienen un rol importantísimo, uh-huh, y son los que han venido también a forjar, junto a guías serranos, uh-huh, y demás, esto que es el corredor, que es un... Es como un sueño y una utopía, sí, pero que se viene avanzando y mucho, sí, sí, y que tiene que ver con unir todas estas áreas protegidas, muchas de ellas heredadas, la Reserva Bamba, la, sí, Reserva Saldaní en Chile, la de Villa Allende, bueno, todas las reservas que hay en Sierras Chicas, avanzar en torno a eso... está teniendo frutos enormes, porque en las escuelas se está trabajando, nos piden que hagamos talleres, que hagamos, sí, caminatas, sí, en la radio, nombro el anexo, pero toda la radio corredor, la Nativa en Unquillo, sí, sí, la, sí, radio Turismo, la Buena Vista, todas las radios y los medios también se trabaja muchísimo todo este tema, y las Sierras Chicas hoy más que nunca... están súper unidas, y acá no hay ningún ni color de partido político, claro, por medio, porque vos decías los rótulos de fundamentalista y, claro, demás, también están los rótulos político partidarios, sí, sí, y no los hay, claro, y sin haberlos, está esa tranquilidad de que la construcción es común, uh-huh, porque los bienes son comunes también, y porque esa agua, ese bosque, ese patrimonio cultural, este viento que está llevando las ondas de esta hermosa radio, uh-huh, lo estamos compartiendo con el afán de cuidarlo y de recuperar a aquello que ya se nos ha ido. Es hermoso lo que decís. Nos gustaría ver en las marchas que se realizan para defender nuestro monte, nos gustaría ver en las audiencias donde vamos a defender el ataque del desarrollismo inmobiliario, nos gustaría ver a nuestros concejales que son nuestros vecinos y vecinas, que son nuestras personas elegidas por nuestro voto popular, a que también nos acompañen. Imagínate qué diferente que sería tener a nuestros funcionarios ahí presentes, ¿no? Qué bueno que sería. ¡Nos vamos! Se va 10 por 25, programa número 17 con el Fede Maña ahí en la operación. Gracias, querido amigo, Gracias, Fede. Le mandamos un abrazo a Fede y a Bruno. Les cuento, Fede y Bruno no pueden estar en vivo porque están dictando unos talleres que les surgió intempestivamente. Así que, bueno, están re abocados a esa tarea y he quedado aquí Solano Lima, como se dice. Pero en el afán de sostener este programa que le gusta mucho a la gente y que nos gusta mucho a nosotros, por sobre todas las cosas, porque es un programa de disfrute, de rescate de historias. Es un programa de muchas historias, como dice el eslogan. Con la sola y sana intención de recordar nuestra historia reciente para ver cómo estamos en este presente. A este programa lo vino a completar también hoy el querido amigo Joa Deón. Gracias, querido Joa. Nos vemos el viernes en la Peña de la Unión Ambiental. Jodona, lléguense, por favor. Todos y todas invitados e invitadas allí. Nos vamos a encontrar ahí. Va a ser, como les decía recién, una posibilidad para festejar y celebrar en un momento tan jodido como esta crisis económica que vive la Argentina. Precios anticrisis en el buffet. Una andanada de artistas que la verdad que son para sacar eso. Nos vamos con Mary Murúa. Sí, bien ahí. Mary. Nos vamos con Mary Murúa. Se despide Víctor Valente de ustedes hasta el martes que viene, viernes de Salamanca. El tema de la Mary. Quédense, que ya viene la ciudad soñada de las hijas y los hijos de la tierra. Otro envío de Monópolis. Aquí, el programa que nació en el Anexo, que otrora se llamó Sangre de Monos. Sangre Mono. Monópolis, aquí en el Anexo en un ratito. Bailan los remolinos que el viento arranca la tierra, como bailan las brujas los viernes de luna llena, por entre los montes y me hago cruces y que se espante. Saltan las chispas rojas avivando la humareda, como salta mandinga los viernes dentro en la cueva, y suben las risas, suben los truenos, suben los gritos. Guarda, dicen que salen en busca de almas en noches negras, noches como esta de Salamanca. Cielo en un rayo y el ventarrón corre helado, como corre la sangre bajo el cuero de un cristiano. Cuando se aparece se escapa el alma de tanto espanto. Guarda que hoy es viernes de Salamanca, que si te pillas sin crucifijo nadie te salva. El mal está de fiesta, arañas y culebras. El Cristo ha muerto en viernes y ese día festeja. El mal está de fiesta. Despotas de la rutina, amigos de las contradicciones. Somos las voces que escuchan y se preguntan. Por escucharnos entre todos. Nexo 93.9. La radio. ¿Qué hacemos todos? Un par de tres que sueñan con hacer una ciudad soñada. Monópolis. Desde las 19 por 102.3.